soy Florencia. Soy de Cuesta Blanca y vengo del monte para participar de esta marcha. Es mi tercera marcha viviendo en Córdoba. Estoy acá porque vengo del conurbano bonaerense y estoy cansada del gatillo fácil, estoy cansada que repriman a los pibes en el barrio. El conurbano bonaerense de la provincia de Buenos Aires reprime a los pibes, los llevan en cana y los dejan más de 24, 72 horas sin tener comunicación con su familia. Y esto de vivir en el monte, ¿qué te hizo también venir desde el monte hasta la ciudad? ¿Cuál es la situación ahí de quienes defienden de nuestro medio ambiente y nuestro bosque nativo? Represión. Todo el tiempo es represión. Estamos en un barrio de toma que se llama el barrio Comechingones y fuimos reprimidos muchísimas veces por ocupar una tierra que no es de nadie. Todos nos merecemos un pedazo de tierra y poder vivir dignamente. ¿Cuál es el mensaje hoy al Estado que le das participando en esta marcha, ocupando la calle? Más educación para los pibes, menos yuta en la calle. Hola, mi nombre es Carlos, estoy con mi hijo León. La gran marcha número 6, sí. Vengo de la primera, que más o menos cuando tenía unos 16 años más o menos. Y nada, marchando acá siempre por la igualdad social. A mí me tocó vivir en un barrio bien en la periferia de Córdoba y lamentablemente muchas veces me ha llevado la policía simplemente por ser morochito, usar un poco de barba por antes de tener el pelo largo. Nada, desde mi humildad acá podiendo un poco nomás con mi hijo y nada más de eso. Más o menos que él también vea lo que es el movimiento, la gente y eso. Siempre y a muchas otras. Nada más se aburre un poco, viste, porque es chico. Pero bueno, eso básicamente. ¿Qué recordás de esa marcha? De la primera, ¿cómo te sentías? Y también, ¿cómo te sentí hoy en esta compartiéndolo con él? Ah, no, siempre muy tranquilo, todo muy tranquilo. No, no adhiero a ningún partido político en particular, sino siempre de la mía, muy tranquilo, marchando nomás. Y lo mismo que antes. Incluso, así que nada, todo tranquilo. Lo último, ¿qué le pedís al Estado, a los gobiernos, no? En este año tan particular donde se quiere reglamentar o prohibir o limitar la presencia en las calles. Sinceramente no pido nada en particular porque no espero nada en particular de gente en lo que no creo. No creo en eso, entonces mi energía está puesta en otra cosa, no en pedir eso. Sino acompañar, ayudar y estar, nada más. Bueno, mi nombre es Laura, pertenezco a los medios de comunicación de Zona La Turra. Venimos acá con compañeros, compañeras, a poder participar acá de la marcha, que es la número 16. La cuenta es un significado puntual de que los pibes siguen desapareciendo, no se siguen encontrando. La justicia no actúa en la policía, hay un total incumplimiento del gobierno y no se hace justicia, literalmente no se hace justicia absolutamente en nada. Entonces es importante que es reafirmar que hay un montón de familias y conocidas que seguimos apoyando a las familias para que esto salga a la luz, para que los medios de comunicación hegemónicos no lo sigan encubriendo y que sigan en fuerza y reconocer que hay gente, mucha, poca, pero hay gente que va a seguir luchando por los derechos de los pibes, por las familias apoyándolo y sobre todo tener en cuenta que son desaparecidos en el supuesto estado de democracia, ¿no? Hablaste del rol de los medios hegemónicos, ¿no? Que es necesario en términos de reforma y de democratización de la palabra para que pueda existir realmente un Estado que garantice la vida digna y libre para todos los pibes y pibas. Totalmente. No solamente eso, sino también que en los medios hegemónicos que son afines al gobierno, ¿sí? Por ende, está toda esta campaña a la baja, a la no baja, que tenemos el derecho a la no baja de la imputabilidad de la edad, ¿no? Entonces hay que ser fuertes en esto porque va a ser, digamos, la herramienta en la cual se va a avalar cualquier acción, ya sea del gobierno o ya sea de la policía. Hola, soy Perry, vengo de Cuesta Blanca. Acá estamos en la marcha contra la gorra. Acá muy fuerte, muy atravesada por todos los nombres que estoy escuchando, por todas las personas que estamos. Dispuesta siempre a caminar juntos, a luchar, a tomar la calle y defender y y gritar esta yuta de mierda que nos sigue matando y nos sigue asesinando y sigue re libre y re impune. ¿Es la primera vez que venís? No, ya he venido a otras marchas. ¿Cuál es la sensación año a año de ocupar la calle una vez más? Y yo creo que la mayor sensación es la sensibilidad, que es como una viene súper llena de fuego a querer tomarlo todo, pero esto, cuando escuchás a las madres, a las familias, a las amigues, a tantas compas de cada uno, ¿no? Acá eso te atraviesa y el dolor creo que es la emoción que más siento siempre. ¿De dónde venís hasta Córdoba para participar hoy? Desde donde vengo, desde Cuesta Blanca, de Punilla Sur. ¿Qué sucede con esto que denunciamos, la violencia policial, la represión, cuando nos alejamos de las capitales, de las provincias? ¿Cómo se vive en esos territorios? Puntualmente vivo en un barrio de Cuesta Blanca donde no existe la policía, donde obviamente en ningún lado, ¿no? Y no sé, no me colgué en la pregunta, pero nada, el enojo, la impunidad que tienen, nunca sucede nada, nunca están donde tienen que estar y bueno, nadie espera nada ya tampoco, ¿no? Es como la autogestión del autocuidado y el autocuidado colectivo es lo que intencionamos y cómo nos cuidamos entre nosotros. Hoy marchando, ¿cuál es el mensaje que le da a quienes tienen un poder de decisión en relación al rol de la policía? Creo que igual mi punto es como, prefiero como hablarle a la gente y no a los políticos ni al Estado, porque cero confianza y cero energía ya dispuesta. Y creo que las palabras son para nosotros, para que sigamos viniendo, luchando, ocupando las calles. Y esto, acompañarnos en esta sensación de generar y desarrollar la empatía también, ¿no? Nada, el mensaje creo que va por ahí. ¿Llevas un cartel? Contanos qué dice. Es un cartel que es por Franco Amaya, que es un pibe que mató a la policía en Carlos Paz en el 2017. Nada, y como territorio me atraviesa traerlo, hacerlo presente. Recién vi a su familia y es como un montón, ¿no? Y acá con él siempre, y como está representando el territorio y lo que nos pasa en todos lados. No hay lugar de capital o interior que la policía no nos haga mierda. Así que acá estamos. ¿Cómo conociste el caso de Franco? El caso de Franco, en la radio, por ustedes, por un amigo, ahí, así. Y ahí empezar a habitar la plaza de Franco, la calle de Franco cada febrero, y ahí haciéndonos más fuertes siempre. ¿Cuántos más? 6 años ya van a ser ahora, así que ahí todos también. La marcha la encabezan los familiares, ¿no? Entre ellos, por supuesto, la familia de Franco Amaya. ¿Qué le diría hoy que estás también acompañando, solidarizándote y visibilizando su caso y lo de tantos otros? ¿Qué le diría a la familia? Que acá estamos, que somos una banda y que no van a estar soles nunca más y que eso, acá estamos todos, somos una banda acá marchando, somos un montón y creo que las personas que estamos acá realmente sentimos la intención y bien fuerte de estar acá, no nos resbala para nada y acá estamos para siempre.